La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en un programa anterior usted nos contó y nos habló sobre el dinero, pero yo creo que quedó un tema en el aire que me parece que sería bueno profundizar, y es el tema de la inversión. ¿En dónde se debe invertir? ¿Cómo se debe invertir? ¿Para qué invertir? Porque en este tiempo de, para algunos, de tanta abundancia de capital, pues uno se quedaría pensando que podría servir para invertir en asuntos que sean de interés social, pero ya hemos visto que en algunas oportunidades esto no sucede. Qué bueno sería entonces, profesor Memo Ángel, que usted nos amplíe un poco el concepto de la inversión. A ver, cuando nosotros hablamos de invertir, pues la palabra da como dos opciones. Una que es voltear algo al revés, se invierte algo cuando se le da la vuelta. Y la otra es verter algo en un espacio donde lo vertido tenga sentido. O sea, por ejemplo, echar agua, la cantidad de agua debida sobre una cantidad X de cemento. Eso es una inversión. Con eso, pues, logro yo darle un mejor rendimiento al cemento. Y lo mismo pasa con la carne cuando la están asando, que ya está muy asada por debajo, le dan la vuelta y buscan que lo que ya se logró se repita al otro lado. Eso es como las opciones que daría la palabra. Y cuando estamos hablando de una sociedad que acumula dinero y que ese dinero comienza a perder valor en sí mismo porque no está produciendo nada, la pregunta es: ¿en qué se debe invertir? Obviamente, cuando estamos en el delirio de que tenemos que buscar más dinero, que nos dé mucho más dinero, pues simplemente nos estamos destruyendo. Porque en la búsqueda de dinero no estamos construyendo, simplemente estamos acumulando. Esa es otra cosa. Ahora, la función de las instituciones que producen dinero, las empresas que funcionan en dinero, la función es social. Hoy en día se habla mucho de la función social. Pero no podemos caer en que voy a invertir en asistencialismo. Pues el asistencialismo anula cualquiera, acaba cualquiera, crea el parásito, fomenta el parásito. Y no se trata de eso, se trata de hacer sociedades más viables. Y una sociedad comienza siendo viable cuando la inversión real se hace en educación. Porque es que la educación es la base de cualquier cosa. Por ejemplo, alguien dice, no, es que vamos a invertir en educación y salud. Sí, es que si está bien educado, el otro no enferma. O hará lo posible por no enfermarse, si está bien educado. Vamos a invertir en empresas. Sí, las empresas serán muy buenas si el otro ha sido capacitado en esa educación. Si le han dado una capacitación de vida. Nosotros tenemos unas educaciones muy raras, tremendamente raras, donde dejamos por un lado la mano, lo que el hombre es capaz de hacer con la mano. O sea, anteriormente había un montón de colegios técnicos y de arte que le permitían al muchacho en la educación aprender a ser útil y aprender a ser un transformador, que es una de las cosas que ha perdido la educación fundamentalmente. Porque cuando se mira a los países que tienen proyecciones viables, Por lo común, la persona ha sido educada para que con las manos logre ejecutar un oficio. El oficio de fundidor, el oficio de tornero, el oficio de minero, de lo que sea. No, mire, por ejemplo, que nosotros estamos en un país minero y a nadie le enseñan minería, por ejemplo. En ciertas zonas habría que enseñar eso, en ciertas zonas habría que enseñar agricultura, lo que tiene que ver con el agro, como qué hacemos con las plantas, qué hacemos con los animales, cómo almacenamos ese producido, cómo lo transformamos. Entonces, en un mundo cada vez más emproblemado, en un mundo donde las brechas son mayores, y en un mundo donde... Yo la vi a usted leyendo un libro que se llama El Ego Body, o El Ego Body, pues a lo antioqueño, ¿cierto? Donde se habla del hombre desanimado, del hombre sin alma. Estamos educando para que tenga alma o no. Pero es que el alma, que para los creyentes es lo que se va para el cielo, para la realidad del alma es el entendimiento de las cosas. El alma es aquella capacidad que tiene el hombre, eso lo explica muy bien Spinoza, para empezar a entender, diferenciar y usar lo que hay en el mundo. Buscando con esto que el mundo sea vivible, sea habitable. Una de las cosas que estamos enfrentando hoy en día es la cantidad de gente encerrada en su propio cuerpo. O sea, no hay más que el cuerpo, no hay más por fuera, no hay nada en el horizonte, no hay paisaje, no hay componentes, solamente estoy yo perdido. Y montado en el asunto de la utilidad. Todo tiene que dar utilidad. Si tomo agua, la utilidad del agua es que yo me mantenga más aliviado. Por ejemplo, este es el problema de la salud. Todo el mundo está buscando la mayor salud para que ese cuerpo no se descomponga. Con algo muy interesante, y es: de nada vale que usted tenga el mejor cuerpo del mundo si el mundo está destruido. O sea, no se trata de vivir en un basurero, porque de todas maneras, por perfecto que sea el cuerpo en ese basurero, él ya hace parte de la basura, está dentro de la basura. Es un asunto muy particular. Nosotros somos el entorno que tenemos y pensamos de acuerdo con el entorno que tenemos. Por eso esa teoría de este filósofo francés, Robert Redeca, plantea una cosa muy clara. En la medida en que nosotros buscamos el beneficio en nosotros mismos y no en el entorno, ese beneficio se va convirtiendo en parte de la tragedia que tenemos, porque yo soy en el mundo, pues es claro. Yo soy en la medida en que entienda el mundo, en la medida en que el alma se integre al cuerpo, no para que el cuerpo sea el centro, sino para que el mundo sea el centro, porque nosotros dependemos del mundo. Yo dependo del agua, dependo del aire, dependo de la cadena de la vida. O sea, yo tengo que comer, tengo que descansar, tengo que pensar, pero también tengo que transformar para usar mejor las cosas. Pero si solamente estoy pensando en la utilidad, no me importa qué pasa con lo que hay alrededor, porque la utilidad soy yo. Yo soy el que, como dice pues Byung Chul Han, el coreano que vive en Alemania, escribe unos libros muy interesantes, uno de ellos, La Sociedad del Cansancio. ¿Qué sucede cuando yo empiezo a exigirme, a exigirme, a exigirme para ser el mejor? Que yo mismo me convierto en el lobo para mí mismo. Yo mismo me empiezo a destruir porque me estoy exigiendo en la única vía, que es el yo que aparece, ¿cierto? Solamente voy a alimentar el yo que tengo y destruyo todo lo demás. Y eso que ni destruyéndome yo mismo. Y eso que ni siquiera el yo, Memo, lo que Robert Redeker plantea es que en este hombre del siglo XXI, que a quien él ha llamado el ego body o ego body, es que ya no hay, ya no existe ni el yo, ya no existe el ego, ya no existe el alma, sino que solo existe el cuerpo. Y sí, estamos claro. Trabajando para crear utilidades para el cuerpo en todas las dimensiones, pero ni siquiera hay una alimentación del alma de ningún tipo. Sí, es que el alma se alimenta con el nosotros. Es que, pues, la trampa en la que caímos fue tremenda, ¿cierto? El alma se alimenta con la alteridad. O sea, sin alteridad yo no llego a entender nada. Para entender algo yo tengo que tener algo al frente. Yo tengo que crear una relación con el espacio, con lo que hay en el espacio. El espacio no soy yo. El espacio es lo otro, la alteridad. Entonces, por eso, al perderse esa concepción del nosotros, y ahí viene una cosa interesante, porque la inversión es en nosotros, no en mí. O sea, ahí cuando se queda solo el cuerpo se vuelve cosa. Y al volverse cosa, no tiene más interpretación que la cosa en sí, lo que es la cosa y no más. Lo que lo bota, o sea, lo convierte en un granito de arena flotando. Ahora, la cosa tiene sentido cuando hay un hecho con relación a la cosa. Eso pues lo tenía muy claro Wittgenstein cuando decía, el mundo no está compuesto de cosas, está compuesto de hechos. Y los hechos, a su vez, de hechos atómicos. O sea, algo existe en tanto hay una acción con ese algo. Si hay un hecho. O sea, si yo no miro el pájaro no vuela. Yo ya produje el hecho, estoy mirando volar el pájaro. Lo tengo presente. Si yo no bebo el agua deja de tener sus sentidos. O sea, el hecho es que yo beba el agua. El problema es cuando lo más importante soy yo. Y cuando desprecio, dejo por un lado lo que me es beneficioso, que es lo que me hace a mí. Pero ¿por qué el agua no existe aunque yo no la beba? Porque no he provocado el hecho con ella. O sea, hay cantidad de cosas que no sabemos qué son, porque no hemos provocado un hecho con ellas. ¿Cierto? En un momento dado yo cojo un mango, y el mango que cogí, acción uno, lo pelo, acción dos, lo como, acción 3. Entonces, el mango cuando lo cogí tiene forma. Cuando lo pelé, me va a dar una utilidad. Cuando lo comí, me dio sabor, me dio color, me dio olor. Y el mango es grandioso. Pero en tanto yo no ejecute una acción con la cosa no existe. Es que ahí hay una discusión filosófica muy linda. Filón de Alejandría decía, si hay palabra, hay cosa. O sea, ya sabemos de qué estamos hablando. Pero para que esa cosa exista, y eso es lo que le va a agregar Wittgenstein, es que yo ejecute un hecho con la cosa. Pero existirá para mí, pero aunque yo no haga nada con ella, la cosa existe por per se, por sí misma. No. Pues eso es la, o al menos pues, eso entra en la discusión. La cosa no existe hasta que yo me relacione con ella. Acaban de fotografiar a Plutón. Y acaban de encontrar un montón de lunas y el cinturón de Kila y un montón de cosas que están apareciendo ahí porque provocamos el hecho. Y en un momento dado, ya las lunas de Plutón existen. Y el hielo que contiene Plutón, si es hielo, pues es lo que nos parece hasta ahora, existe porque provocamos el hecho. Hasta este momento nada de eso existía. Estaba ahí. Porque ahí es donde viene el asunto del alma. Es que el alma es la que provoca el hecho. Yo como cosa no provoco ningún hecho. Una piedra sigue siendo piedra. ¿Cierto? Pero si yo arrastro la piedra, entiendo masa, peso, nivel de dificultad, uso de la piedra. Entonces las cosas existen cuando ejecutamos los hechos con ella, antes no, a pesar de que estén ahí, ¿cierto? A pesar de que estén ahí. Si yo vuelvo a mis extraterrestres, todavía no hemos podido provocar un hecho con ellos. Pero en el momento en que yo siente a uno y empiece a conversar con él, ya provoqué un hecho. ¿Y ya existirá? Y ya existirá, antes no. O sea que ese yo no era un yo, sino eran unos otros. No importa sí, que lo haga yo, que lo haga otro, pero que lo haga alguien. Es que ahí es donde viene el problema, ¿cierto? En que estamos, si no invertimos en nosotros, que somos los que provocamos el hecho cuando nos relacionamos, la inversión pierde sentido. Por eso la primera, y vuelvo con el asunto de la inversión, es en educación, educación plena. Además que eso es lo que se está demostrando en los países que logran un desarrollo viable y donde la brecha se cierra. Hay que producir a como de lugar una clase media, a como de lugar. Porque la clase media es la que más dinero mueve. Memo, pero quizá nunca... Antes como ahora, el mundo en general está invirtiendo en educación. Mire que los niveles de alfabetización a principios del siglo XX, inclusive en Europa, eran muy bajos. Y ahora en Europa y tanto como en América Latina o en África se está invirtiendo mucho en alfabetización. A ver, pero es que no basta alfabetizar. Si yo enseño a leer, ¿qué hecho va a producir esa lectura? Cierto, es que no importa que... Hombre, es que la gente sabe leer, sí, pero ¿qué hace con eso que lee? Alguien decía, hombre, ¿cómo pruebo yo o hago que los niños... ¿Cómo sé que entendieron? Les voy a preguntar, de lo que usted leyó, ¿qué entendió? Ahí empieza a fallar el asunto. Yo le voy a decir, de lo que usted leyó, haga un dibujo. Ah, eso es otra cosa. Él dice, de lo que yo leí, hago un dibujo, entonces vea, ahí hay esto, entonces ya la mano se puso a funcionar, la imaginación se puso a funcionar, él enfrenta formas, él enfrenta un contexto, él enfrenta un montón de cosas, pero no le pregunté qué entendió, no, que eso que leyó se convierta en un hecho, si no hay hecho, la educación tiene sentido. Cierto, yo voy a enseñar a sumar, a restar, listo, listo, ahora provoquemos hechos. A eso no lo llevo al hecho, se quedó en el aire. Ese es el problema de todas las educaciones que hemos tenido, donde la gente aprende de memoria y no ejecuta el hecho con lo que sabe. Entonces, a partir de ahí, eso que sabe no le es válido, porque no lo ha llevado a pasar por la experiencia. Entonces sí, hay un montón de programas donde aprendemos a leer, listo. ¿Eso lleva a saber escribir o no? Porque mire la cantidad de gente que lee que no es capaz de escribir. Son montones. Y la cantidad de gente que explica algo que no es capaz de hacer. Y lo explica muy bien. Pero hágalo. No es capaz. Ahí falló algo en la educación. Ahí falló algo. Por eso la educación fundamental, además de enseñar los principios básicos y todo, pero lo primero es la conformación de nosotros. ¿Qué tan útil me es el mundo a mí? Eso es lo que primero que hay que explicarle a la gente todo el rato. ¿Cierto? Todo el rato. ¿Qué tan útil me es el otro a mí? ¿Qué tan no útil? Para no usar esa palabra, pues, que es la que nos tiene desbordados, sino qué tan necesario me es el otro a mí. Educar en términos de hacer, porque es que el saber solo no tiene sentido. Eso pues desde la Biblia es claro. Usted tiene que tener un oficio manual. Porque la mano es la que lleva, a la que convierte en realidad lo que es la cabeza. Esa es la tarea de la mano. Pero yo, por ejemplo, puedo ser un teórico muy bueno, pero si no estoy ejecutando algo concreto, tangible, con esa teoría, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Porque somos hechos, no cosas. Ahora, el problema es que nos estamos volviendo cosas y no hechos. Entonces yo me empiezo a preocupar por el cuerpo y a mostrar el cuerpo. Ya no. La pregunta no es cómo me entiendes, sino cómo me veo. O sea, me meto en una vitrina. Entonces a partir de ahí me empiezan a mirar. Estás muy bien, te ves muy bien. Pero muy poquita gente se sabe muy bien, hace muy bien, construye muy bien. Estamos en la sociedad de la apariencia. Ahora sí, llena. Pues, estamos llenos de apariencias. Todo el mundo aparenta mostrándose y no crea una realidad haciendo. Entonces, por ejemplo, la primera inversión es en, vamos a tener que aprender a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la tierra? ¿Qué vamos a hacer con las tecnologías? ¿Esas tecnologías hasta dónde nos son útiles? ¿Qué vamos a hacer con la memoria? ¿Qué vamos a hacer con la mano? O sea, el asunto es la mano. Mire, cuando uno va a una feria, a mí es muy lindo. Yo hace poquito estuve en una y eso parecía, pues, estas ferias medievales preciosas. Tanta cosa que se hace con la mano. Era increíble, ¿cierto? El que hace comida, el que hace muñecos, el que hace maromas, el que toca un instrumento, el que... Y empieza a aparecer toda la mano funcionando. Toda la feria funcionó con base en la mano, ¿cierto? Había que usar la mano para poder participar en esa feria. Entonces, las ferias se vuelven un asunto del hacer, del hacer. Y el problema es que estamos invirtiendo, pongamos en robots que son capaces de usar manos mecánicas, pero sin ningún tipo de subjetividad. O sea, él no para de hacer lo mismo y de cuestionarse si eso que está usando se está acabando o no. Por ejemplo, es el problema de la subjetividad de las máquinas, que ellas no, por perfectas que sean, no me dicen si eso que usan comienza a faltar o no, si hay que parar en un momento dado o van a tomar la decisión de usar otra cosa. O sea, las programan. Eso es pues un juego muy interesante. Es como la gente que ya empieza a comprar muñecos para vivir con ellos, ¿cierto? Pues eso sí ocupa un lugar y eso puede hablar y los programo para que por la mañana me digan hola, buenos días, tal cosa, pero eso carece completamente de subjetividad, y la subjetividad es algo que me lleva a perderme cuando se la educa mal, o me lleva a ampliarme cuando se la educa bien. O sea, ¿yo cómo debo pensar? Yo quisiera saber en qué colegio de la ciudad le enseñan a la gente a pensar. Tome una decisión. ¿Usted por qué está tomando esa decisión? Es que hay una cosa que es la realidad. Y en la realidad se opera con la razón. Y la razón no es lo que a mí se me ocurre, sino que es el acto más lógico que yo ejecuto ahí. Mira, hay una palabra que mucha gente la defiende, que es desorden. ¿Qué es el desorden? Es perder el método. Eso es el desorden. Entonces, desordenarme es dejar a un lado lo que me ha servido hasta ahora. Y eso es lo que se está promoviendo. Desordénese para que pierda la metodología. La metodología la asume una máquina y usted se preocupa por usted. Entonces viene ese asunto de que si no se invierte en la educación, ¿cómo decirle al otro que el cuerpo que tiene es el cuerpo que tiene? Es que el cuerpo es una cosa maravillosa. El cuerpo está en orden. Desde que esté en orden, no presenta ningún problema, que sea más grande, más chiquito, más gordo, más flaquito. Pues ahí no pasa nada, ¿cierto? Desde que las manos funcionen. Desde que el cerebro funcione para que las manos funcionen bien. Entonces estamos enfrentando unas sociedades donde se invierte o se trata, que es parte del problema que tenemos ahora, de invertir lo que podamos en hacer que nos veamos bien. Hay algo, por ejemplo, que trabaja mucho hoy en día, la epimeleya, el cuidado de sí. Entonces, mucha gente le llena la boca hablando de epimeleya, el cuidado de sí, tengo que cuidar de mí, no sé qué. Usted tiene que cuidar de usted para que el otro lo acepte. Y el otro me acepta en la medida en que yo logre desarrollar más inteligencia, porque me vuelvo completamente necesario para él. Esa es la real aceptación. De resto, usted es simplemente por injertos que se haga, por modas que se ponga, se va volviendo una caricatura. Es que nosotros nos degradamos, es la segunda ley de la termodinámica. El final de cualquier cosa será horrible. Todo tiende a empeorar. Sí, claro, es normal. Lo único que no empeora es el conocimiento. Y lo único que no empeora es el oficio. Hay una cosa muy interesante. En la medida en que una persona ejecuta un oficio, cada vez lo hace mejor. Y cada vez le hace unos agregados que enriquecen el oficio. Por eso vuelvo a decir, si vamos a invertir, o lo primero que hay que invertir es en sociedades educadas. Ahora, esas sociedades educadas producen una clase media poderosa, y esa clase media poderosa regula las economías. No solo porque hacen circular una cantidad enorme de dinero, lo que lleva a que aparezcan un montón de pequeñas empresas, de negocios, de grandes empresas, de que el transporte funcione, de que la educación sea cada vez mejor, porque la clase media cuestiona la educación. Porque de la clase media siempre han salido los intelectuales, los científicos, los escritores, los artistas. Es la que más produce gente ingeniosa, debido a que lo básico lo tiene resuelto. Que la clase media realmente no acumula. Cuando uno lee un libro como Robinson Crusoe, el primer consejo que le da el papá Robinson es: no se salga de la clase media. Si usted no quiere sufrir, no se salga de la clase media. Porque el millonario sufre igual que el pobre, y es igual de miserable que el pobre, y es igual de soñador que el pobre, y se agita y se enloquece igual que el pobre. Son dos iguales. Solamente en la clase media usted sueña, porque tiene lo básico resuelto. Ahí se le ocurren máquinas, se le ocurren libros, se le ocurre arte, se le ocurren mejoras. Un gran defensor de la clase media era Borges. A mí no me saquen de aquí, porque este es el espacio donde yo todavía puedo crear. Yo todavía puedo crear. Mientras cuando sean esos índices, esas brechas tan grandes de millonarios que no crean porque creen que todo lo pueden comprar. Entonces no crean. No le ocurre crear nada porque todo es comprable. Y el que no tiene nada, que tampoco crea porque no busca y no comer. Solamente queda una clase media. Por eso la inversión es en clase media. Alguna vez en un programa decía de una frase, alguien decía: hombre, los pobres no sirven para nada, entonces hay que acabar con ellos, a como dé lugar. ¿Y cómo se acaba con los pobres? Volviéndolos menos pobres. Ah, vuelva a los menos pobres, vuelva a los clase media. A partir de que sean clase media, los consumos serán regulares. Estarán consumiendo periódicamente. Pagarán los impuestos debidos para que el Estado sea un buen Estado. Se les ocurrirán cosas. Mire, si uno analiza... Una vez leí ahí un libro que no me he podido acordar del autor. Se llama Nuestros Antepasados los Pobres. Ah, eso es una maravilla. ¿Cierto? Todos venimos de un montón de gente desnuda que salía de las cavernas, no tenían nada. Esta gente mataba por cualquier cosa. El que mandaba era el que tenía el garrote más grande. Y de repente esa gente empezó como a decir, hombre, yo creo que la cosa no es que nos matemos, la cosa, pongámonos de acuerdo, empecemos a usar cosas como es debido. Y esta gente de la que todos venimos se empezó a organizar. Digo, lo más necesario es educarnos. O sea, aprovechemos lo que sabemos para hacer cosas con eso. Vamos a aprovechar lo que sabemos. ¿Qué sabemos sobre el espacio? Que en el espacio podemos crear un lugar y que en ese lugar podemos crear sitios. Un sitio para comer, un sitio para dormir, un sitio para leer, un sitio para conversar con el otro. Eso lo podemos hacer en un lugar. Y ese lugar que está en un espacio, vamos a aprovechar parte del espacio para sembrar un árbol, para tener dos conejos, para... O sea, escoger lo básico, ¿cierto? Educación. Vamos a hacer un horno y en ese horno vamos a capturar el fuego para que el fuego se potencie. Y vamos a fundir metales. Ah, listo. Y con esos metales vamos a hacer herramientas, vamos a hacer armas de defensa por si la cosa está muy peligrosa. Y vamos a hacer accesorios para vernos bonitos en un momento determinado. Eso es aprovechar lo que sabemos. Entonces, si no hay una educación clara, donde lo primero que me deben explicar es que hago parte de un nosotros. Lo primero que me deben explicar es porque estoy vivo. A ver, hay gente que la pasa estudiando y no sabe por qué está viva. Eso a mí me llama mucho la atención. Logran de todo y no saben por qué están vivos. Están vivos porque toman agua. Por eso estamos vivos. Esta cantidad de gente tomando agua desde por la mañana. La una lo toma con tinto, la otra se lo toma con naranja, la otra se come un mango jugoso y eso es agua. ¿Cierto? O sea, sin agua estamos desaparecidos. Pero no lo tenemos en cuenta porque no nos lo enseñan. Ahora, ¿qué significa estar vivo? ¿Qué significa estar vivo? Estar vivo significa primero que me puedo mover. Eso es fundamental. Segundo, que tengo unos sentidos que puedo lograr desarrollar. Y el mayor de los sentidos es el tacto, porque es el que certifica la realidad, lo que pueda tocar. Me deben enseñar a cuidar de mí para que el otro me acepte bien, y el otro me acepta bien cuando yo soy seguro para él. Y esa seguridad me la da lo que yo soy capaz de hacer. No es cuerpo que tenga. ¿Cierto? Para nada. En un momento dado, yo estoy perdido en la selva y aparece un pigmeo con la nariz atravesada por un montón de chuzos, con dos o tres plumas de lora en el pelo. Me mira de manera horrorosa, pero me saca de la selva. Ah, querido, ese pigmeo es lo mejor que me ha pasado. Y era chiquito, con las piernas torcidas. Ah, pero sabía salir de la selva. Y me llevó por donde no me picaron las culebras, por donde no me atacó el jaguar. Nosotros somos por la solución a las necesidades de otro. Y eso es lo que hace que el cuerpo mío desaparezca. Ahora, el cuerpo, como estamos, lo estamos manejando ahora, es simplemente una moda, ¿cierto? Dentro de 100 años se van a burlar de los cuerpos de nosotros, así como nosotros nos burlamos de los cuerpos del siglo XIX y nos burlamos de todos los emperifollados, del rococó y del barroco, esta gente que era esa locura. Porque es que llegamos a un punto de estupidez muy grande, y es que la historia terminó en nosotros. Que nosotros es lo mejor que le ha pasado al mundo. No, nosotros somos una continuidad en el mundo. Como todo, somos como, la historia es como las montañas rusas, sube, baja, en este momento se ve que está bajando a una velocidad impresionante, pero luego vuelve y sube. Entonces... si no hay inversión en educación de vida, ojo, de vida, es que la educación no es una computadora. Una computadora, mientras yo no sepa qué hacer con eso, eso se me vuelve una caja de datos. Sí, pero ¿yo qué hago con esos datos? Porque a veces al Estado se le llena la boca, es que hay tantas tablets, regalamos tantas, sí, pero ¿qué vamos a hacer con eso? Claro. ¿No? ¿Qué vamos a hacer con eso? Y lo que están haciendo con eso es buscando datos. Claro, y lo que es más dramático, datos en los que creen, porque nadie los cuestiona. Es que la educación es un asunto de debate, es un asunto de debate. Por eso muchos plantean, a ver, hombre, vamos a plantear una didáctica a través de la historia, pero también vamos a plantear una didáctica a través de la antropología. O sea, eso que está pasando, ¿cómo me afecta a mí aquí y ahora? ¿Cómo me afecta? O si no, de lo contrario, vamos a creer, y es parte pues del ejercicio que se está manejando en la actualidad, que si mi cuerpo se ve bien, estoy bien. No, usted no está bien, para nada, porque cayó en la trampa. Se puso los límites más estrechos que puede tener un hombre, que es su propio cuerpo. Es que nosotros no medimos sino 1.80, 1.70 de ancho, póngale usted 30 centímetros, pues nunca hemos vivido tan estrechos. Es que vivir en el cuerpo y para el cuerpo implica que ya perdí la libertad total. Es que la espacialidad solamente se crea con el nosotros, porque el nosotros es el que se expande. En tanto que el yo, lo que llamamos el yo o el ego-body, pues es simplemente es el estrechamiento total para yo simplemente perder toda la posibilidad que tenía como ser que se mueve. Es que el término de perder el cuerpo que pierde el alma, el hombre desanimado, sin ánimos, es el que pierde la característica del movimiento. Entonces, perder el ánimo es perder el movimiento. Por eso Aristóteles lo tenía claro, él es el que crea la palabra animal. Animal es el que tiene ánimos y por eso se puede mover. Y al moverse, conoce. Y al moverse, se integra en el mundo. Y al moverse, tiene encuentros. Y al tener encuentros, logra relacionarse. Entonces ahí es donde está la real inversión. El resto viene por añadidura. Usted educa bien a una persona para usar bien las manos, para usar bien la inteligencia, para volver hechos lo que le está enseñando, y ahí se soluciona la salud, se soluciona la vivienda, se soluciona el empleo, se soluciona todo. Porque todo lo que tenemos y hemos logrado viene de lo que otros enseñaron. El problema es cuando estamos despreciando las enseñanzas básicas. Cuando empezamos a competir. Cuando empezamos a buscar única y exclusivamente utilidad. Cuando yo mismo me destruyo buscando esa utilidad. O sea, es que todo tiene un desgaste. El desgaste natural en las cosas, pues simplemente lo lleva a que las cosas se transformen. Pero nosotros tenemos algo que nos niega el desgaste, que es el deseo. Y el deseo es una idea falsa. Porque a través del deseo yo quiero que el mundo sea como yo quiero que sea y no como realmente es. El mundo es. Entonces, tenemos hoy en día, voy a lograr más utilidad. Lo que yo haga tiene que producir más. Y no importa que dañe. Es más, no importa si yo me daño. Yo creo que el día de mañana habrá un museo donde dice, nosotros logramos utilidad. Un montón de gente torcida, destruida, seca, medio momificada. Logramos grandes utilidades, ahí están. Hay unos museos muy particulares. Y un museo que habría que crear sería el Museo de la Bobada. Ese museo donde está puesto todo lo que fue un deseo y a dónde llevó ese deseo. Eso no implica que el hombre no desee, tiene que desear, pero no desmesurar el deseo, no se puede desmesurar, porque de lo contrario perdemos la finalidad. Es que la finalidad no es la cosa como fin, no, la cosa no es un fin, es la relación de la cosa, de yo con la cosa como fin, sí. Mi fin es relacionarme bien con el mundo. Claro, eso sí es un fin. Pero el fin no soy yo. Yo soy el medio. Porque tengo alma. Sí, o tengo entendimiento. ¿Cierto? Tengo un entendimiento. Y ese entendimiento de las cosas me dice si el mundo me es benefactor o no. Que ese asunto de estar echándole la culpa a todo el mundo de lo que a mí me pasa, cuando en lo que a mí me pasa tengo culpa también yo. Los únicos que están desamparados son los niños, por eso se los educa. Y hay que educarlos, si esa es la inversión, vuelvo y digo, en usted porque está vivo, cuál es la relación con los otros. Usted cuando habla, ¿qué es capaz de producir con eso que habla? Usted cuando sabe leer, ¿cómo aplica eso que sabe leer? Y ya, que la tarea humana es muy simple, es tremendamente simple. Por eso, desde la Biblia, pues, los cinco primeros libros de la Biblia, la Torah, ¿qué traduce la Torah? Instrucciones para vivir. Por eso la enseñan. Instrucciones para vivir. Mira, ¿cómo se vive? Lo primero que va a tener en cuenta es que hay un mundo. Por eso el Génesis o Berechit comienza de manera muy simple. ¿Cómo se hizo el mundo? Se separó la luz de la oscuridad, apareció el agua, apareció el aire, animales del agua, animales del aire, aparecieron las plantas, aparecieron los animales domésticos y apareció un señor que es el hombre, ya. ¿Dónde estamos parados? Primer error que comete el hombre, matar a otro. A no le ocurre matar a otro. ¿Por qué? Porque se le hace el reclamo y al crimen le agrega otro pecado, le agrega otro delito, miente. Y todo ese primer libro me está diciendo porque se acaba la humanidad, porque comete errores, porque aparecen. Bueno, ¿cierto? Enseñe eso. Vuelva a lo contemporáneo. ¿Cierto? Vuelva a lo contemporáneo. ¿Qué leyes debo tener? ¿Por qué? Ah, pero ¿por qué me van a imponer leyes? Porque usted no es un animal. Es eso, es simple y llanamente. Lo vamos a separar del animal. Vamos a hacer algo que hace posible que usted no sea un animal. ¿Y por qué? ¿Quién inventó eso? La cultura, cometiendo errores, ensayo, error, hasta que no se cometió el error. A esto sirve. ¿Cierto? Esto sirve. Me van a dar seguridad para estar en el mundo. Ahora, ya que usted está seguro, ya que está usted anclado, mejore lo que le dijimos. Mejórelo, ya usted tiene todas las posibilidades, ¿cierto? Adáptelo. Pero tenga en cuenta que todo lo que yo le hago a algo me pasa a mí. Lo que yo le hago a una persona me pasa a mí. Lo que yo le hago al agua me pasa a mí. Lo que le hago a un árbol me pasa a mí. Lo que le hago al aire me pasa a mí. Entonces, a partir de ahí, eso necesita unas estructuras educacionales muy poderosas, donde si la educación no me hace un ser útil y con entendimiento, esa educación está mal, completamente mal. Porque yo creo que el objetivo básico es, ahí sí, el fin de la educación es que estar vivo es bueno. Así no lo he logrado, apague y vámonos, como dice la señora de Belén. ¿Cierto? Aquí no hay más que hacer, porque la vida es la única oportunidad que tenemos. Y la vida es para estar bien. ¿Por qué el mundo está bien? Porque las cosas están bien, porque los otros están bien. Y la vida es amplia. Ahora, si a mí me van a meter en unos límites tan chiquiticos como los del cuerpo y a depender de algo que todos los días está degradando más porque somos orgánicos, ya fracasó todo y cualquier inversión que se haga en cualquier otra cosa no tendrá sentido porque no sabrá ser usada como debe ser. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema la inversión. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar otro programa, La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.